final de tu carta. Y Naudi termina con tu despedida. Me siento feliz, buena suerte, pero hay alguien nuevo en mi vida. Y lo nuestro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y pase lo que pase, voy a quererte igual. La leo de nuevo llorando. Me dices que te enamoraste, que te hace sentir diferente, que para ti es muy importante. Y pase lo que pase, voy a quererte igual. Te sigo amando tanto que no hay punto final. Mientras siga viviendo, sé que te voy a amar. Para la gente de los Miami, te sigo amando tanto. Y nada va a cambiar el día que tú vuelvas. Aquí me encontrarás. Si alguna vez me necesitas, conmigo tú puedes contar. Y lágrima moja la carta, sin ti no podré continuar. Escríbeme donde te encuentres y cuéntame cómo te va, corazón. Y pase lo que pase, voy a quererte igual. Mientras siga viviendo, sé que te voy a amar. Te sigo amando tanto y nada va a cambiar. El día que tú vuelvas, sé que te voy a amar. Yo no te dejo de amar, otra historia de amor. Otra historia de amor para mí ya no da. Y pase lo que pase, voy a quererte igual. Sin llamarla, Marqués, Barrio General Busto, Alfaro, Barrio Patricio, Congreso, la fiestina. Mientras siga viviendo, sé que te voy a amar. Te sigo amando tanto que nada va a cambiar. El día que tú vuelvas, aquí me encontrarás. Yo no te dejo de amar, otra historia de amor. Aunque te vayas hoy a la puta final, yo no te dejo de amar. Otra historia de amor para mí ya no habrá. Y pase lo que pase, voy a quererte igual. Bella Vista, dos brillos, los sauces de la Chaco Bella Vista, observatorio del Uno General Paz. Luego en el primero de mayo, Barrio Patricio Cabildo, San Martín, La Bajada Galán. Ahí vamos, la 12 de Barrio Talleres. Uy, Las Flores, no, Las Flores. Vamos.